Bienvenidos a Garabatos Podcast, la radio del Colegio Fuente del Oro. Hoy nos hemos reunido aquí con cuatro contertulios que han venido hasta la radio para hablarnos del último libro que se han leído y que han trabajado en clase. Este libro es Manolito Gafotas, este entrañable personaje de la literatura infantil y juvenil, cuya autora es Elvira Lindo. Bueno, vamos a proceder a las presentaciones de ellos, que nos van a contar su opinión y lo que les ha parecido la lectura de este libro. Tenemos por un lado a alumnos de quinto A, que son... Buenos días. Buenos días, soy Pablo Guillén Villa. Y yo soy Manuel Moriana. Y por otro lado tenemos a dos alumnas de quinto B. Yo soy Ariadna Moya Soria. Y yo soy Lara Cocera Saiz. Muy bien, pues una vez hechas las presentaciones, vamos a escuchar vuestra opinión acerca del libro de Manolito Gafotas. ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien se anima a romper el hielo? Venga, Ariadna. Pues me ha parecido un libro muy interesante y lo recomendaría mucho para niños entre tercero y primero de la ESO. Vale, o sea que para más pequeñitos no es, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué opinas tú, Lucía? Uy, perdón, ¿te llamabas? Lara. Lara, eso, perdona. Manolito Gafotas es un libro que a mí me ha parecido muy bien, pero también habla un poco de, no sé, la vida de un niño que es muy gracioso, a mí me ha parecido muy gracioso. ¿Divertido? Sí. Muy bien. Manuel, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con Lara? Sí, es un libro muy divertido, con un vocabulario un poco... pero Rebulinchi, ¿no? Sí. Tu cara es de... Sí, pero... que a veces se va algún taco por ahí, ¿no? Sí, pero es un libro muy divertido y te lo pasa muy bien. Gracias, Manuel. Pablo. Pues yo pienso lo mismo que Manuel, que es un libro que tampoco tiene un buen vocabulario, pero es divertido y es entrañable el personaje. Vale, ahora que dices tú, Pablo, del personaje principal, Manolito, me gustaría que opinarais un poquito del resto de personajes que aparecen en el libro. Aparte de Manolito, que es un niño, ya como habéis conocido, muy peculiar, ¿qué pasa con el resto de personajes que aparecen? ¿Os ha llamado la atención alguno en especial? ¿Queréis comentar algo de algún otro personaje? Bueno, a mí me ha parecido muy especial su hermano, porque siempre se está persiguiendo y siempre le está imitando. Me ha parecido muy gracioso. Bueno, eso es muy común, ¿no? En los hermanos pequeños. Que, por cierto, le llama él... El imbécil. El imbécil, eso. Sí, sí, sí. Lara, ¿qué personaje te ha llamado a ti la atención? A mí me ha llamado la atención Jihad, que, bueno, es el típico de los colegios que es así como malo. El malote. Sí. De ahí de su clase. Muy bien. ¿Y a ti, Manuel? A mí me ha llamado la atención el abuelo, ya que es un abuelo muy divertido, muy... Ajá. Muy, digamos... Típico. Diferente, sí. Diferente. Típico no, de los pueblos hace vale. Años. Sí. Eso es. Muy bien. Sí. ¿Te has recordado a alguien de tu entorno? No. No hay nadie así en tu entorno próximo. ¿Y tú, Pablo? Pues a mí me ha llamado la atención el Orejones López. Ah, Orejones. Que sí. Aunque es tu amigo, hay veces que en el libro dice que no son muy amigos a veces, que se porta un poco mal. Ajá. Y pero al final siempre arregla las cosas. Bueno, eso digamos que está muy bien para darse cuenta de que en el mundo vuestro, en el mundo de los escolares e infantiles, el rencor no existe. No ocurre como en los adultos, ¿no? Que somos como más rencorosos y los niños, aunque discutan, luego siempre acabas haciendo las paces, ¿verdad? Sí, sí. Eso es, sí. Es muy común. Bueno, ¿y recomendaríais este libro, esta lectura, a chavales o chavalas de otros colegios, familiares, amigos, que no lo hayan leído? Yo lo recomendaría bastante porque es muy gracioso y te entretienes mucho. Y una vez que empiezas a leerlo, no puedes parar. No puedes parar. Eso es lo bueno de un libro. Pues yo creo que está muy bien porque también te dice como que que te dice también cómo comportarte o... Sí, hay un trasfondo, ¿no? Sí. Ahí en la lectura del libro y a todo el mundo le puede ser útil. Sí. Muy bien, Lara. Manuel. Este libro es muy... Yo lo recomendaría a todos que no se lo hayan leído, leérselo, porque es como volver a hace años. Es muy... Ahora hace eso alguien y, madre mía, es... Es un escándalo. Sí. Entonces, sí, es muy divertido y yo lo recomendaría mucho. Sí, es como una vuelta al pasado, ¿no? A los años, a los pueblos de antes. Sí. De antes. Pues yo lo recomendaría, pero a mayores de tercero, porque tampoco tiene un vocabulario para que los de infantil o primero lo puedan hablar. Pero para mayores está bien. Sí, porque también tenéis ya un conocimiento de lo que está bien, lo que está mal y lo que no se debe decir, sobre todo por educación. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido aquí hasta la radio del cole para comentar hoy este último libro que os habéis leído en clase, Manolito Gafotas. Gracias, chicos. De nada. Gracias.